hay un parejo que no me quiere pagar. En el baile hay un parejo que no me quiere pagar. Se la tira de que baila, pero nada quiere dar. Se la tira de que baila, pero nada quiere dar. Que te baila hay que pararlo para así poder cobrar. El que no pague hay que echarlo para que no baile más. El que no pague hay que echarlo para que no baile más. Oiga, joven, oiga, el de la moña. Yo. Sí, sí, usted, hágame el favor, ¿dónde está su cuota? Mire, señor, es que yo soy un Coca-Cola. Y además, a pa y a ma no me bajaron con la moneda. No, pero es que eso no es posible, porque si yo busco el pico de Eduardo, me cobran. Si busco el pico de Mañe, me cobran. Si busco el de Versalles, me cobran. Y eso no es posible. Sin embargo, vamos a ver qué dice el público. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¡Que lo toquen!